Saludos a todos, sed bienvenidos a la Isla de Encanta. Hoy nos acompañan en las finas arenas de la playa Wifi, Pantones. Pues sean todos bienvenidos a La Isla de Encanta, el 456, como bien apuntaba el amigo César. Y hoy con un tercio de pantones hoy aquí en la isla. Le hemos dado hamaca, aparecerá Guacamayo con el pelotaje de moda. Y empezamos, arrancamos. Pues sí, ya estamos aquí, como cada semana o como casi todas las semanas. Estamos en el estudio 2 de Radio Enlace en el madrileño barrio de Hortaleza con Hormiga, con uno de los componentes del grupo madrileño Pantones, que por fin, Hormiga, por fin lo hemos conseguido, por fin estáis aquí. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Sí. Nada, ha sido trabajoso, pero aquí estamos. Sí, nada, cuestión de cuadrar horarios, fechas, agendas, en fin, lo habitual en estos casos. Hicimos una primera tentativa, no pudo ser, el fútbol es así, y ahora pues ya lo hemos conseguido y Hormiga ha venido pues en representación de sí mismo, por supuesto, eso que vaya por delante, y también de Ana y de Pati, que son tus compis en Pantones, que... Para quien no lo sepa, para los que andéis ahí un poco pues a verlas venir, hace unos cuantos meses, pues pusieron en circulación su primer álbum, del cual ya os venimos hablando también aquí en La Isla de Encanta, y que se titula ¿Quién quiere primavera? La canción que hoy ha abierto nuestro programa se llama Ya no puedo esperar, y sirve, pues yo creo, pues sirve muy bien para ponernos en situación, y para que aquellos que no hayan escuchado al grupo pues se hagan un poco la idea de lo que se van a encontrar en el, si deciden seguir escuchando, ¿no? Eso es. El disco lleva un poco esa tónica y Pantone somos eso, básicamente. Aunque, bueno, hemos metido un poco cosas más innovadoras en este disco. Sí, la verdad es que sí. No es su primer disco, sí es su primer álbum, no su primer disco. Ya teníais publicado un mini álbum, un EP, Ruido Rosa, que estaba muy majo, estaba muy majo también. Y muy rosa. Sí, muy rosa, sobre todo por fuera. Y por dentro, el vinilo era rosa. El vinilo no lo vimos, el vinilo no lo vimos. Ese no lo hemos catado. Solo catamos el CD. Y que de alguna manera os ayudó también pues a despegar y sirvió para que sirven pues cualquier primer mini álbum, cualquier primer EP, ¿no? Pues para ir sentando bases, carta de presentación y que quedara claro que bueno, pues que lo vuestro era el punk pop, el punk pop melódico, sencillo, y que de alguna manera puede recordar pues a todos los grandes del género, que al fin y al cabo es por quienes sentís esa devoción, aunque me imagino que, y a la vista está también, escuchando este nuevo disco, que hay muchas más cosas que pues que os molan y que os llenan la oreja, claro. Sí, sí, vamos, creo que lo has definido todo perfectamente. No sé si tengo que agregar algo más. Bueno, Ruido Rosa fue pues lo que estábamos haciendo en ese momento y ahí se quedó plasmado, tal, es rapidez, velocidad y simpleza en tal vez en composiciones, pero no en melodías vocales, que es lo que nos gusta con lo que nos gusta jugar. Y bueno, con este pues ha pasado un poco lo mismo, pero hemos decidido que podíamos probar con otro tipo de cosas, como medios tiempos y tal, que no ha sido adrede, simplemente pues compones y lo que te va saliendo, ¿sabes? Tampoco es algo que digas, ahora hay que componer cuatro canciones rápidas, dos lentas y un yo qué sé, y una ya. Paranoia, ¿no? Hombre, y también lo da el formato, ¿no? Quiero decir que si en vuestro primer disco había, creo recordar, seis canciones o así, ¿no? Sí. Había seis canciones. Aquí son pues más del doble, son 13, pues tiene más cuartelillo para que salgan todas esas cosas. Que igual, puedes hacer un Rock to Russia y que sea todo a piñón, ¿no? Sí, sí, también, perfectamente. Encantado, vamos, de poder hacer un Rock to Russia, como gran fan de los Ramones que soy. Sí, de hecho, pues van a sonar dentro de nada aquí en La Isla de Encanta, porque ya sabéis que pues que normalmente pedimos a nuestros invitados que traigan canciones que les gusten, ¿no? Y que sean de alguna manera ilustrativa, ¿no? De por dónde van los tiros con el grupo. Pero el caso es que en ¿Quién quiere Primavera?, en este primer álbum de Pantones, efectivamente hay pues mayor amplitud de registro. Exactamente, sí, perfectamente, es lo has vuelto a explicar muy bien. Y dices que bueno, que tampoco era algo que es premeditado. Buscando. No, nada, para nada, no fue nada premeditado, simplemente pues, fuimos componiendo y lo que iba saliendo y bueno, teníamos estas canciones y pensamos en ir probando y tal. Hay algunas que se quedaron fuera, como en todos los grupos, y bueno, pues pensamos que estas 13 canciones eran las que más nos gustaban y las que más iban a gustar también. Y de momento, ¿cómo va la cosa en lo de que más iban a gustar? Bien, estamos teniendo una buena crítica. Es curioso porque no hay una canción estándar, ¿sabes? Que digas, todo el mundo le gusta esta canción, ¿no? Cada persona que nos encontramos o que habla con nosotros o nos cuenta sobre sus canciones favoritas del disco, hay un registro enorme de gustos, ¿sabes? Desde pues canciones más lentas a cosas más rápidas que también tenemos, o no sé, o sea, hay un poco de todo, es curioso. No, nadie se decanta por un tema en concreto. Bueno, eso es buena señal, ¿no? Yo creo que sí. Eso es buena señal. Sí, sí. Mola. Pues mozos, vamos a seguir hablando con Pantones, con Hormiga, aquí en La Isla de Encanta. Y como os decíamos, vamos a escuchar a los Ramones. Vamos a escuchar Glad to See You Go, una de las canciones que hoy Pantones ha puesto o va a poner a vuestra disposición. La escuchamos, el Hormiga nos cuenta. Lo de siempre, la misma jugada. Vamos. Perfecto. Comentando el asunto. Glad to See You Go de Ramones. Gaba, gaba, hey. Oh, yeah. gonna take no chance on her. One foot in the cylinder, and in a moment of passion, get glory like tomato. Gonna smile, I'm gonna laugh. You're gonna get a bloodbath. And in a moment of passion, get the floor, light of man. You gotta go, go, go, go, goodbye. Let's see you go, go, go, go, goodbye. Let's see you go, go, go, go, goodbye. Let's see you go, go, go, go, goodbye. Let's see you go, go, go, go, goodbye. Let's see you go, go, go, go, goodbye. Now I know the score. I don't need you anymore. Don't want you cause you're I need somebody good. I need a miracle. Should've taken a chance on her. One foot in the cylinder. Gonna smile, I'm gonna laugh. You're gonna want my autograph. And in a moment of passion, get the glow. You gotta go, go, go, go, goodbye. Let's see you go, go, go, go, goodbye. Let's see you go, go, go, go, goodbye. Let's see you go, go, go, go, goodbye. Let's see you go, go, go, go, goodbye. Let's see you go, go, go, go, goodbye. Estamos hablando, estamos comentando la jugada ramonera. En fin, quienes seáis fans del grupo de Queens, pues sabéis de qué va esto. Pues suena una canción de ellos y si te han gustado lo suficiente y les has seguido lo suficiente, pues empiezas a hablar que si este estaba mejor, que si aquel peor, que si a mí me gustan todos, que si incluso el disco malo que decían que era malo, pues molaba, o a mí me molaba, que es lo que decías a propósito de Adiós Amigos, ese último álbum, ¿no? de Ramones, que es cierto que le dieron bastantes palos cuando salió. Sí, la verdad es que la gente no le gustó nada ese disco, también... No sé si porque era el último, el de despedida, o porque realmente la gente piensa que tenía malas canciones, pero yo creo que tenía muy buenas canciones y que Joey ahí dejó un granito de lo que posteriormente iba a tener que hacer él solo, porque ya no le quedaba mucho más tiempo de vida. Cierto. Pero bueno, yo creo que tiene temazos. Tiene temazos, además, desde composiciones de la primera época, pasando por la segunda, un poco más power popera, incluso el hard rock más del final. Del final. Estaba comentando Hormiga, creo que lo vais a notar, lo estáis notando ya. Que, pues está llegando la onda. O sea, lo estáis pillando, ¿eh? Sí, se os ve, sí. Pues, que es uno de los grupos importantes para ti personalmente y seguro que para Pantones. Sí, sí, sí, claro. Fijo, claro. Si no, evidentemente no estarían aquí, pero probablemente hayan sonado los primeros porque de alguna manera... pues también son representativos del espíritu vuestro, ¿no? Del espíritu del grupo, ¿no? Sí, sí, sí. Es un grupo que creo que los tres compartimos, que es como nuestro grupo fetiche, nuestra gran influencia y de los grupos que más hemos escuchado en nuestra vida, vamos. Uh-huh. Nuestra corta vida. Se nota, algo que además se nota escuchando a Pantones. Sí. Entonces, bueno, pues quieras o no, copies o no, te sale hacerlo porque es algo que ya tienes como metido en tu cabeza, ¿sabes? Ese tipo de música y sobre todo a los Ramones, a veces te sale. Y entonces supongo que si la gente escucha Pantones, un poco notará ese pequeño granito que hemos dejado y que se nota porque es la música que nos mola realmente. Y que no es solo la música como tal, o sea, las bases o las formas, sino que también son lo rápido de las canciones, lo cortito, los mensajes cortos, lo fácil, lo accesible que son las canciones. O sea, no es, no solo los tonos o lo que puedas escuchar directamente de las guitarras, uh-huh. eso que también está, pero también un poco las estructuras incluso, ¿no? Eso es, sí, es un poco eso lo que veníamos hablando, que a fin de cuentas, a base de escuchar 3 millones de veces los 14 discos, pues sí, al final... Algo queda. Algo queda. Se hacen mella. Sin querer, muchas veces compones, pues, no sé, es algo interior, es difícil de explicar, pero, uh-huh. pero te sale, en plan, como muchas veces escuchas y dices, hostia, ¿esto qué he compuesto? ¿Cómo se parece a tal canción de tal disco de los Ramones? O no tiene por qué ser los Ramones, nos estamos centrando en los Ramones, pero puede ser en otros millones de grupos o discos que escuchamos también, ¿sabes? Uh-huh. Que irán, de los cuales iremos hablando conforme escuchemos canciones. Una cosa más, fíjate si tienen canciones los Ramones, nos dio tiempo a sacar discos, además uh-huh. como las canciones eran cortas, pues cabían bastantes, ¿no? Bien. Y cabían bastantes en cada disco y tenía unos cuantos. Y la mayoría, esto hay que decirlo ya, la mayoría eran estupendas. O sea, Glad to See You Go, ¿por qué Glad to See You Go? ¿Por qué Glad to See You Go? Creo, por lo que leí en varios libros, y todos tenían la misma... No, ¿por qué Glad to See You Go? Ah, vale, pensé que decías sí. que por qué escribieron esa canción. No, digo, claro, no. Tú pregúntame por canción de los Ramones que yo te voy a contar toda la historia, vamos. Tú ponme a prueba, sin miedo. Bueno, yo creo que representa bastante bien una de las melodías de los Ramones. O sea, es la composición sencilla, sin complicaciones, pero en el que puedes meter las melodías vocales son muy amplias. Y Pantone es un poco también la política, por llamarlo de alguna manera, que llevamos en nuestras composiciones. Son canciones, pues, puedes llamarlas sencillas en cuanto a composición, pero con mucha melodía vocal y mucho trabajo en melodías vocales, que es lo que nos gusta, de verdad. Vamos a escuchar más canciones del nuevo disco de Pantones. Vamos a escuchar la canción que da título al disco. Al disco. Uh-huh. Creo que ya ha sonado en el programa en su momento. Es posible. Sí, es seguro. Sí, sonó en su momento. Pues unas semanas antes de que el disco saliera, nos dieron permiso para ir soltándola. Y aquí pues vais a ver el contraste enseguida, vais a ver que efectivamente el Hormiga no miente. Es un tío de ley. Es un tipo honesto. Ha dicho que además de Pum Pop de libro, os vais a encontrar otras cosas. Y creo que esta canción pues es la mejor prueba de ello. Escuchamos ¿Quién quiere primavera? De Pantones. Que llega el calor, que las terrazas se llenan y todas las chicas se ponen al sol. Y no sé qué pasa, que me quedo en casa, no salgo siquiera al balcón. Y cuando llovía solo hace unos días, yo creo que estaba mejor tirados en el sillón. Yeah. Ahí la tienes. Sí. Ahí la llevas. ¿Quién quiere primavera? Es la canción que acaba de sonar aquí en la Isla de Encanta. Es la que da título al primer álbum de Pantones, que hoy están aquí en nuestro programa, pues dispuestos a hablar de esto y de lo que se vaya terciando. Ya sabéis que... Que somos muy pesados. Sí. No da por, no da por todo. Que esto que hay, lo de allí, lo de más allá. Y en fin, abrumados. Qué paciencia. Abrumados, acabamos. Sí, sí. Se van ganando el cielo. Sí. Se van ganando el cielo. Eso, es una eso prueba es, más. Es indudable. ¿Quién quiere primavera? Es una canción que quizá está en el polo opuesto, ¿no? De lo que viene a ser el libro, el núcleo de vuestro libro de estilo, ¿no? Pero es una canción que al mismo tiempo conecta con una influencia clara como la de Ramones, porque yo era súper fan de todo ese pop tirando sí, a femenino, ¿no? De sí, los 60 sí, o de los Beach Boys mismamente, ¿no? Sí, también. Y creo que esta canción representa también ese gusto por este tipo sí, de, claro, es que de géneros. Nosotros ¿no? nos gusta también todo ese estilo. No porque a Joey le molase. No, esto, no. Dios nos libre. La alabáis el gusto. La alabamos el gusto muchísimo. Pero sí, bueno, nos encanta todo el tema de grupo 60s, de toda aquella ola que surgió de entonces con, pues eso, con de Ronettes, de Shirelles, yo qué sé, un montón de bandas y tal. Me vienen a la cabeza ahora todas de golpe y no sale ninguna. Y bueno, pues... pues igual que pasa con las otras canciones, pues en estas salió esta canción. Así pues supongo que a base de escuchar tantos grupos y tantas canciones de este tipo de música, sin querer crear una canción así, pues surgen sin más. A mí me parece que es un registro que os viene estupendo, que le va muy bien a la voz de Patty, tiene uh-huh. ese tono pastel, adecuado, uh-huh. ¿no? O sea, y luego aparte pues creo que es un ejercicio de estilo estupendo. Quiero decir que están uh-huh. todos los elementos del género o del subgénero, como quieras decir, están muy bien representados en esta canción, vaya. Lo que quiero decir es que todas esas escuchas que hacéis, aunque pueda parecer que no, pues van dejando ahí su granito, su pozo, vaya. Sí, y luego bueno, tienes un montón de cosas en la cabeza y se te ocurren un montón de cosas cuando tienes el crudo de la canción, pues es lo que te comentaba hace un rato, pues hostias, aquí unos violines o unos arreglos de esta manera o de tal, ¿sabes? Y bueno, luego pues empiezas a pensar y, jo, ¿quién se le ocurriría meter esto? ¿Cómo lo podríamos hacer? Y en este, no solo en el disco, pero sobre todo en esta canción también se nota un montón los arreglos de Guillermo Farré, uh-huh. Wild Honey. Es un gran amigo nuestro, tal, y bueno, le comentamos también la opción de, o la posibilidad, si le apetecía ser parte del disco. Y bueno, Guille y yo llevamos escuchando el mismo tipo de música muchos años, entonces creo que no fue nada nada nada complicado el que entendiese lo que queríamos. O sea, era muy fácil. Fue muy fácil trabajar con él. Guille, que también pues ha acatado la fina saena. Sí, ha dejado su huella aquí en la playa Wifi. Y la verdad es que es un tipo al que además de que nos cae muy bien, que eso vaya por delante, es un tipo al que solamente cabe admirar, porque sí. Hostias, cuánto talento. Además de ser amigo, tampoco tamaño, porque es además de ser amigo, pero cuidadito, Le admiro mucho, además de ser un buen amigo, le admiro mucho. Luego profundizamos en los detalles de personal, artístico, técnicos, incluso de quién quiere primavera. Pero ahora yo creo que Hormiga nos lo ha puesto a huevo por aquello de hablar de todos estos grupos de mozas que pues iluminaron con sus canciones y sus armonías vocales los años 60, para que pinchemos a... pues no sé, a las Sangrilas, que estaban por ahí. Por ejemplo, perfectamente. ¿Te mola o no? Muchísimo. Julito, ¿lo tienes? La tengo. Pues esta es otra de las canciones que hoy Pantones han seleccionado para todos vosotros, para que las escuchéis aquí, a través de la Isla de Encanta. Vamos a escuchar a Sangrilas y un tema que se titula Great Big Kiss. When I say I'm in love, you best believe I'm in love, L.U.V. Street. I hear he's bad. He's good bad, but he's not evil. Tell me more, tell me more. Big boogie friend. Is he a good dancer? What do you mean, is he a good dancer? Well, how did he dance? Close. Very, very close. Let Me Kiss, de Sangui Lass, aquí en la Isla de Encanta. Pues más que nada porque a los alegres mozos de Pantones se les ha puesto entre ceja y ceja. Sí, sí. Básicamente, eso han dicho. Son muy cabezotas. Sí, han dicho, queremos que suene esta canción de Shangri-Las, que como os comentábamos antes de que sonara, pues también de alguna forma pues ilustra una parte de vuestros gustos. Uh-huh. Y comentabas mientras estaba sonando el tema que... Pues que en alguna vez la habéis tocado, ¿no? Habéis hecho vuestra versión y... Sí, eso es. Vuestra adaptación, vuestro rollo, ¿no? Sí, sí, pues como nos gusta tanto, igual que pasó con Dadun en Ruido Rosa, pues para directo pues nos gusta tocar este tipo de canciones que nos gusta, que nos molan un montón. Lo que pasa es que llevándolo al terreno Pantone, que es pues a todo trapo. Claro, metiendo el raca-raca. Y cambiándole un poco la letra y bueno... Pues eso, ¿qué te voy a contar? Si has escuchado un poco las letras de Pantones, pues que te vaya a descubrir, vamos. A mí una de las cosas que me llama la atención de vuestras letras es cómo no tenéis ningún... O sea, aunque tocáis pues emociones, sensaciones, sentimientos de lo más universal y además de lo más mundano, no tenéis ningún miedo de decir, mira, pues esto que te podía suceder a ti, sucede en realidad aquí. A todo. Sucede aquí, en este sitio, casi casi a esta hora. Uh-huh. Y además en algunos casos te puedo decir cómo va vestido el personal. Que a mí es una de las cosas que más me ha llamado la atención de vuestras letras, ¿no? Como decir, sí, vamos a hablar de historias... como la que vamos a escuchar ahora, que enseguida lo vais a pillar, de historias que en un momento dado pues pueden tocar la fibra a cualquiera, pero poniéndonos en situación en nuestro entorno más inmediato, ¿no? Sí. Es una forma como de añadir una capa más de transparencia y de sinceridad al asunto, ¿no? Sí, bueno, a fin de cuentas pues escribimos sobre lo que realmente vivimos, o sea, lo que nos pasa en a fin de cuentas es nuestra vida. Y bueno, la persona que se dedica perfectamente a plasmarlo en letras es Patty. Uh-huh. Patty es realmente la letrista. La artífice. De cuando nos juntamos y decimos, tía, vamos a hacer... pues se me ha ocurrido a lo mejor escribir sobre... Yo qué sé... Alguna tontería es, pues ella la verdad es que lo sabe llevar perfectamente a la melodía de la canción. Uh-huh. Antes también hablabas de Guille Guaijón y Guille Farré, que es una persona a la que conoces desde hace tiempo y que sí. En un momento dado decís, hostia, pues molaría, porque él lo tiene, lo lleva, y es nuestro colega y nos cae de booty y además sabemos que la cosa va a funcionar, molaría que nos ayudara con todo el asunto arreglístico. Uh-huh. Arreglístico. Y no sé, el hecho de trabajar... Otra vez en tu caso, ¿no? Porque, en fin, ya seguro que han sido unas cuantas veces. Trabajado junto a él para este disco, no sé qué os ha enseñado, si habéis aprendido algo nuevo. Mogollón. Sobre todo lo que hablábamos antes, que tiene un talento espectacular. Y bueno, me siento muy afortunado, además de conocerle desde hace tanto tiempo y ser colega. Y aprender, se aprende un montón. O sea, es increíble ir a su casa y trabajar ideas o que te envíe ideas. Hostias, tal, esto se me ocurrió anoche, tal. A ver qué os parece. Es como, pero, ¿sabes? Es como que no le da demasiada importancia, pero es como, wow, ¿sabes? Es increíble, ¿sabes? Es, mola un montón. Es perfectamente, ¿sabes? Lo que tenía yo en la cabeza, pero no sé cómo plasmarlo y tú lo has hecho en una noche que se te ha ocurrido, ¿sabes? Es como una especie de medium. Perfectamente. Guillermo Farré, el medium. Llama al 889. Es algo así, ¿no? Sí. No. Se aprende mucho trabajando con Guille, desde luego. Pues ya sabéis, si os está gustando todo esto que escucháis, pues tenéis ahí un selling point, que dicen los guiris más, es la posibilidad de, pues de quizá de escuchar ideas, ¿no? Y aportaciones de Guille en un contexto distinto, ¿no? Al habitual. O por lo menos al habitual ahora, porque también el currículum de este hombre, para lo joven que es de flipar clase. Bastante, decir, joder, tío, madre mía, ¿cómo lo haces? Antes hablábamos de que cualquiera puede pillar, ¿no? O puede sentirse pellizcado por las canciones de Pantones. Y ahora cuando escuchéis esta canción, Bribones, Bribonzuelos, vais a decir, pues es verdad. Ahí he estado yo. A mí me ha pasado. ahí hemos estado, claramente. Vamos a escuchar Yo no iba a salir. No, es que te he visto ahí como amagando y sí, digo, sí, pues, estaba que no, un poco haciendo el Tony. A ver qué no va a decir. En mi línea. Julito, Yo no iba a salir. Es otra de las canciones que vais a encontrar. Otra bonita canción. rápida, melódica, contundente, al grano y pues eso. Metiendo el dedo en la llaga. Sí, es que. ¿Dónde ibas a salir? ¿Dónde ibas a salir? Mamón. Mira, sí, mira cómo suenan los pajaritos y cómo sale el sol. Siempre estamos con las mismas. Es que no aprendemos. Pues sí, así es el pop muchas veces. La mayoría de las canciones pop que merecen la pena, pues tienen este componente. Cualquiera se puede dar por aludido. Y si no te das por aludido, mala cosa. Pues ya a lo mejor te lo tienes que empezar a pensar, decir, bueno, hostia, pues a lo mejor es que no merece tanto la pena. No sé cómo lo ves tú, hormiga. Yo no iba a salir. Yo es que no iba a salir, ¿eh? Bien, bien. No sé qué. No, no sé. He perdido el hilo porque con la... Nada, sí. Total, tampoco iba a ningún sitio. O sea, sí. Si son estas bajas mentales habituales. Sí, es que no aprendemos nunca. No aprendemos, es no que... aprendemos. Jóvenes, tienen oportunidad de ver a los Pantones en vivo y en directo. Live. No se lo van a creer. De hecho, estarán el día 21 de junio en el Matadero de Madrid, del Centro Cultural. No empiecen a hacer sangre, no empiecen a hacer sangre. Sí, en el Matadero de Madrid, 21 de junio, en la segunda jornada del Día de la Música, que este año, pues como algunos quizá sepan, no es obligatorio saberlo, es un monográfico, es un festival monográfico que celebra el 25 aniversario del sello Subterfuge, a quienes aprovechamos, por supuesto, para tirarle las orejillas, felicitar a Gema y a Carlos y nada, animarles a que pues lleguen a la boda de plata con ese mismo empaque, con el mismo espíritu, ya te digo, descarado que sí. Bueno, pues Día de la Música, dos jornadas. En la segunda estaréis vosotros con algunos de los grupos históricos de Subterfuge y también con la nueva jornada. Exactamente, pues desde nuestros colegas, incluso la Love You, pues hasta pues, Mercromina, Dover, Fresones Rebeldes, The Bride, Sadie, en fin, un dispendio. Doctor Explosión. Un dispendio aquello. Los Reactivos haciendo a los Vegetales, que sí, puede ser muy divertido también. No sé. Sí, seguro sí. Que se me escapan 10 millones de ellos, pero vamos, va a estar muy divertido y se lo vengáis todos. Ya lo sabéis, 2021, el 21, en el Día de la Música, estarán Pantones actuando ahí en el Matadero de Madrid. No cierran por vacaciones, son gente de bien. ¿Vacaciones? ¿Eso qué es? Eso es. Hay que trabajar, hay que dar el callo y el día 19 de julio estarán en Urretxu. Exactamente, en un festival en Urretxu. Pues eso está como cerca de Donosti, por ahí. Ay, por el Cantábrico. Sí, por pero vamos, sí, ya hemos ido alguna vez y... O sea, yo personalmente he ido alguna vez, no como Pantones a tocar, pero es un sitio además muy bonito, muy bonito entre montañas. Marco incomparable. Sí. ¿Qué más se puede pedir? En verano. Se duerme al fresco. Échate la manta. Chacoli, todas estas cosas. Idiazábal, en fin, lo habitual por estas tierras. Y además, pues concierto de Pantones, 19 de julio en Urretxu. El 23 de agosto, cuidado, cambio radical. O sea, bajan unos cuantos grados hacia el sur y vais a tocar en Málaga. Exactamente. Es otro festival y muy, muy guay igual. Cambiamos el tercio y a comer pescaditos. Y cerca, pues en la patria chica de un grupo con el que imagino tenéis afinidad, como es Airbag. Sí, son colegas también, sí, sí, sí. Pues nada, iremos a visitarlos. Claro que sí. Tan ricamente, por cierto, que Adolfo de Airbag está a punto de publicar su primer libro. Dios. No se lo pierdan, a ver qué cuenta. 23 de agosto en Málaga, Pantones. También el 26 de septiembre estáis en Irún. Sí, en Irún Rock. Uh-huh. Y el 27 en Burgos. Y el 27 en Burgos, eso es. Uh-huh. Y decías que a lo mejor pues sale algún bolo en Barcelona por aquellas fechas, pero que... Pues está por ver. O sea, hay más cosas todavía pendientes, pero y no vamos a parar. Por lo menos en lo que queda de año tenemos pensado no descolgarnos las guitarras. Uh-huh. Y hasta ahora, desde que salió el álbum, más o menos fue en febrero, pues, en febrero, ¿no? Todavía había crudo invierno. Para acá, ¿habéis podido tocar bastante? ¿Lo que esperabais? Sí, sí, la verdad es que además muy buena acogida en todos los sitios donde hemos ido, desde León, Oviedo, Castellón, Elche, no sé, se me escapan seguramente mil. Imagino, es un suponer, ¿eh? Porque nos gusta imaginar. Le damos a la mollera. Hemos avisado que somos muy pesados y lo seguimos siendo. Imagino que en Castellón habría, pues la hinchada se vendría arriba, porque teniendo en cuenta la tradición popera que hay en la provincia. Que reina. O sea, Sí, tenemos también muchos amigos allí, desde la gente de Shot Treatment, de Pressing, no sé, pues amantes, los amantes, obviamente Lula, uh-huh. También está por ahí Patricia, que también saca libro dentro de nada, por cierto. Otro libro, sí señor. Y bueno, pues ahí tenemos un montón de amigos y gran, somos gran fans de toda aquella jornada también de los 90. Uh-huh. ¿Tú dirías que, vale, en tu caso, por ejemplo, pues como Shock Treatment o Depressing fueron importantes para, hombre, ti? Hombre, por supuesto, desde Shock Treatment, Depressing, los t-shirts que también eran de allí, hasta, pues, no sé si... Mal no, Consejo. Mal Consejo era otro rollo, sí, pero bueno, oye, un saludo, Santi, tío, o sea, te quiero un mogollón. Te queremos, Santi, te queremos. Pero no estábamos hablando de pop, estábamos hablando más de punk rock. Hasta grupos de aquí de Madrid, desde, pues, Arovich, Frogger y Fast Food, Sugus, todos, uh-huh, estos grupos, pues eso, el rollo noventas y tal, pues nos han influido también bastante, claro. Uh-huh. A ti además, bueno, pues te pilló en el momento y el lugar adecuado, ¿no? Por ejemplo, la explosión de esa nueva jornada punk rockera que hubo en Madrid a mediados de los 90, a mediados finales de los 90, pues te pilló en el momento adecuado, ¿no? Adolescente. Ahí vamos. Adolescencia, sí. Sí, claro. Yo creo que además me pilló en la época que llamo yo esponja, en lo que absorbes a saco todo ese tipo de música y tienes, pues, la posibilidad de valorar en plan, esto me gusta, esto no me gusta. Y me centré un poco, pues no sé, supongo que me atraía mucho el rollo punk popero y punk rockero de aquella escena y tal. Uh-huh. Se nota. No, vaya. Lo hemos pillado. Si te gustaba, sí. Va a ser que te gustaba, ¿eh? Vamos a escuchar más canciones. Otra de las que hoy seleccionan Pantones para todos ustedes, estimado, respetable. Salvaje Pasión. Los Nikki. De los Nikis. Casi nacen. Cuidadín. Dale, Julio. Tú querías ser una chica moderna, pista de color de inglés, a Norteamérica. Los años lejos de ti, sufría mucho sin ti, remojaban mis penas en Bacardi. Yo quería impresionarte a tu regreso, practicaba tu turismo en exceso. Pronto mi cuerpo cambió, oh no, me parecía al hombre de Cro-Magnon. Nunca podré olvidar el día en que volviste, con lo de tu camisa éramos tristes. Dos años lejos de mí, fui corriendo hacia ti, entre mis brazos con frenesí. El chasquido me dejó impresionado y caíste sin sentido a mi lado. No comprendí qué pasó, la multitud se acercó y me miraba con estupor. Fue presa de una pasión, una salvaje pasión. El parte médico informó de los destrozos, tu columna estaba rota en varios troncos. No te podías mover, nunca podrías andar. De la cintura para abajo eras un vegetal. Tardé mucho en atreverme a visitarte, las cosas no serían como antes. Al menos eso pensé y tenía razón. Desde la silla de ruedas me tendrías rencor. Te llevaba un ramillete y te exploro, el enfermero me guió hasta tu alcoba. No sabía qué hacer y pasé sin llamar. Me parecías un poco a Lauren Bacall. ¿Qué haces con esa pistola en la mano? ¿No piensas que es un gesto exagerado? Bam, bam, mi cuerpo se desplomó y comprendí que todavía me tenías rencor. Fue pensar de una pasión, una salvaje pasión. Y de eso te puedo hablar yo. Sí, no, estamos, es que hacía mogollón que no escuchábamos a los Nikis. Eso hay que reconocerlo. Salvaje Pasión es la canción que Pantones han elegido para que sonara en el programa de hoy. Y estábamos, pues, así, hablando, ¿no?, de lo importantes que fueron, de lo grandes que eran y del talento lírico que tenía Joaquín, ¿no? Que un tío que con un ingenio totalmente asombroso y con una capacidad para escribir letras y que sonaran bien. Y súper ingeniosas y divertidas. Es que, es que era, pues, de los... Es muy admirable, es Joaquín. Probablemente sí. De los mejores escritores del pop en castellano, pues era él, porque, ya te digo, no forzaba ni una sola sílaba, no sacaba de puta sitio madre. Ningún acento. Sí, señor. Los acentos. Sí, muy bien. Todo aquello que contaba, pues era, en fin, es que era realmente divertido y tenía además ahí un punto muchas veces de humor chungo, en fin, sí. Muy importantes desde luego los Nikis y totalmente, está claro que para vosotros también y además, bueno. Pues amigo Joaquín, amigo sí, de la sí. casa, vamos. Hombre, ya ves, compañero del metal. Sí, sí, otra persona pues súper admirado por nosotros y claro, al poder trabajar con Joaquín fue como, ya lo hicimos en Ruido Rosa, y con Pelayo también, pero vamos, eso, sobre todo a raíz de lo que hablábamos de Nikis y de la canción, pues fue un pedazo, ¿no? ¿Sabes? El poder compartir con él gustos, aficiones, anécdotas, porque es una persona que te puede contar mil millones de anécdotas mientras estás grabando, entonces lo hace todo como muy muy muy ameno y tiene muy muy buen gusto y creo que trabajar con, o sea, volver a trabajar con ellos, repetir con ellos en este disco era algo que queríamos hacer. Uh-huh. Y bueno, pues al final los convencimos. Con una navaja en el cuello, pero los convencimos. Por las buenas. Sí, sí, sí. Aquí no se obliga a nadie a nada. No. Pero está claro. Joaquín de los Nikis y Pelayo de DDT son pues vuestros compañeros en la parte técnico-artística, pues todo lo que suele ser o se denomina la producción. Del Eso álbum. Es. Sí. La labor de producción. Los productores. Sí, y la verdad es que, como bien dices, pues tiene un punto ahí de privilegio poder trabajar con unos tipos pues con ese, también con ese recorrido que, pues al igual que alguien como Guillos pueden enseñar sí. un montón de cosas, supongo, ¿no? Y te aseguro que se aprende mucho trabajando con ellos, con los tres, vamos. Uh-huh. Y bueno, y con Juan Blas, que es el la persona responsable del estudio, sí, Westline señor. Studio. Juan Nothing. Juan Nothing. Uh-huh. Sí, buen tipo, Juan ahora, Nothing. Ahora con Minor Empire. Sí, ahí. Señor. Atentos. Os lo recomiendo seriamente. Atentos a Minor Empires, sí. Que también, pues eso, Strikes Back, Minor Empires, Strikes Back. ¿Sabes? Sí. Sí, sí, cuidado con ese grupo. Cuchillo, ¿eh? A cuchillo, a cuchillo. Ha sido un cuatro personas que para trabajar ha sido increíble y que aprendes un montón. Y además, pues eso, si encima los admiras a los cuatro, pues ya es como, pues, ¿qué te voy a contar? Se te calaba, va, tonto. Tipos con suerte, sí, señor. Los Pantones. Menudo dijo. Descaro que sí. Os lo recordamos, dentro de nada, el 21 de junio estarán aquí en Madrid en el Día de la Música y luego pues vayan consultando fechas por la red porque en el veranito, así pim pam, a lo tonto. van a hacer sus cositas. En el País Vasco, en Andalucía, en las nobles tierras de Castilla, por supuesto. Sí, señor. Sí. Y quizá también en la ciudad condal. ¿Quién sabe? Vamos a escuchar otra de los Pantones, Julio. Otra canción más. ¿Cómo vamos de tiempo? Ya estamos en la recta final. Nos quedan 10 minutejos que lo vamos a aprovechar, por supuesto. Vale. Como es lo normal en este programa. Pero mejor nos odiamos. Venga, vamos a escuchar Mejor nos odiamos. Con Joaquín Nicky, al con silbido. Con Joaquín al silbido. Oh yeah, come on, Pantones. Soporto, ya no te quiero ni ver, que si te veo, prefiero largarme y echar a correr. Y no aguanto tu mirada, cuando hay gente alrededor, te daría una patada, a ver si me encuentro mejor. Por eso no quiero saber nada más, tú sígueme odiando total, ya da igual, no voy a. No voy a esperarte, no vas a cambiar. es un memo. No sé cómo puedes creer que ando perdiendo mi tiempo pensando en cuando te veré. Y esas noches que pasamos odiándonos solos los dos no son más. Sin maldad, ¿eh? Nada. O sea, empecemos, ¿eh? Las cosas por delante, ¿no? Sí, hombre. Con navaja ya está. Si vamos de este palo, pues... ¿Es lo que hay? Asumir y para adelante. Mejor nos odiamos, es esta canción que acaba de sonar de Pantones. ¿Quién quiere primavera? Es su primer álbum, su segundo disco. Y estamos aquí con Hormiga, pues, hablando pues un poco... Así, de música. Sí, de música, de estas canciones, de otras canciones. Sí. Y un poco, pues, contando, pues... batallitas. ¿Cómo ha sido esto de hacer un discuni. ¿Qué pasó? Un discuni bien majo, ¿eh? Bien majo que podréis disfrutar. Si os acercáis a vuestra tienda. Exacto, se os presta. Los mejores distribuidores del ramo. O bien por internet, que ya se pone la cosa moderna. O bien por internet, si preferís unos riceros. ¿Qué pasa? Vale. Joder. Vamos a querer igual. De acuerdo. En fin, vamos a ir dándole un poco de vidilla. Estamos en el 53, para tu información. Vale, porque que queríamos escuchar otra de las canciones que han seleccionado Pantones para el día de hoy y despedirnos. Pues como siempre. El tema del disco. Uh-huh. Y es curioso porque creo que esta primera selección, aunque más o menos haya quórum, creo que de canciones la hizo Patty en su momento, ¿no? ¿Cuál? La selección sí, esta sí, de canciones. Sí, sí, sí, sí. Y así, pues hablando con Hormiga, resulta que pues que las conexiones están ahí. Son conexiones que ahí. Nadie puede explicar. Sí, tácitamente. Tácitamente, pues Patty dijo, vamos a poner un tema de Kurt Baker. Kurt. Muy bien. Y resulta que el amigo Kurt Baker es buen amigo tuyo. Sí, sí, es muy buen amigo mío. Y bueno, como sabrá, mucha gente está viviendo ahora en Madrid. Y bueno, pues musicalmente, o sea, no hacemos ningún grupo ni nada de eso, pero no hace falta. No hace falta. Somos muy colegas, nos gusta tomarnos... nuestras cervezas, hablar de todo un poco y apoyarnos en lo musical, uh-huh. Por ambas partes. Pero vamos, sí, es muy colega y me ha hecho gracia que Patty eligiera este tema de Kurt Baker. Uh-huh. Kurt Baker, que pues los más puestos, musicalmente hablando, por supuesto. No, siempre nos vamos a lo mismo. No empecéis. Los más puestos quizás sepan, bueno, o seguro que saben, que bueno, es un grupo como Leftovers, ¿no? Que sí. Quizás sea el grupo más... Es el primer grupo que tuvo Kurt. Sí, ¿no? Que más rollo pudiera tener o que... Más afín a, sí. Sí, sí, es más afín a Pantones de Leftovers. Sacaron como 3 o 4 discos y la verdad es que es ese rollo punk pop muy bastante más afín que bueno, lo que puedo hacer ahora, que no significa que no me guste, pero ahora lleva un rollo más power pop, súper chulo, y si el que no lo conozca debería escucharlo porque... La verdad es que es otro tío con muy buen gusto y otro genio. Pues para eso pedimos que traiga las canciones, para escucharlas, ¿verdad, Julito? De eso se trata. Escuchamos al norteamericano Kurt Baker, cortesía de Pantones, la canción se titula Kiss Me. ¿Qué? about you every moment, every day. Girl, I'd rather die than live without you, no matter what your parents say. And ooh, come here and kiss me, pop her up, we'll do it right. Bueno, pues hemos escuchado Kiss Me, temazo de Carl Baker, buen amigo de Hormiga, que hoy está aquí representando a Pantones, este grupo madrileño que acaba de, pues hace pocos meses, de sacar su primer álbum y que esperemos que os haya molado, os haya tocado la fibra tanto como a nosotros. Nos ha estado contando así unos chismes sobre lo próximo de Carl Baker y los pelos pues como escarpias. Nos hemos puesto la pila solamente ante la perspectiva de lo que pueda salir de ahí. Nos ha puesto los dientes largos. Nos callamos como el putas porque esto es de puertas para adentro y aprovechamos la tesitura, la coyuntura para decirte, Hormiga, muchas gracias, tío. Muchísimas gracias a vosotros, la verdad es que ha sido corto, o eso me ha parecido a mí, lo he pasado muy bien y muchísimas gracias. Y espero veros y estar aquí pronto de nuevo. Corto, intenso y no doloroso para ser una primera vez. No ha estado mal, no ha estado mal. Oh, yes. Hormiga, que vaya muy bien. Igualmente, muchas gracias. Nos veremos en el matadero. Bien, perfecto. Oh yeah. Yo no iba a salir. Os dejamos con The Shine, versión de Ace of Base de Pantones. La encontráis en Quién Quiere Primavera, primer álbum del grupo. Bye bye, jóvenes. Sean buenos. Chao.